Vamos a conversar unos minutos con Jerónimo Juárez. Él es estudiante del Colegio Presidente Perón de Luán Toro y ganó en la disciplina historieta. Con esto se va a la final allí en Mar del Plata. Así que queremos saber, bueno, de qué se trata su laburo. Jerónimo, ¿cómo andás? Bien. Contanos, ¿cuándo decidiste participar? ¿Cómo fue todo ese proceso? Un día estábamos con un profesor y preguntó que quién se quería unir en los Juegos de Vita. Y yo dije, bueno, y eso. Jero, ¿vos dibujás siempre? Sí, soy de dibujar. ¿Te dedicás a eso? No, a historietas no. No, ¿y por qué decís? Claro, sos de dibujar. ¿Qué, digamos, qué dibujás, anime o cuál es tu...? Sí, cosas así. Sí, el anime, porque ahora está como muy en boga. Esa lógica del dibujo. ¿Te vas a alguna escuela o es solo te sale? No, solo de uno me pongo ahí a... Hago primero un garabato, una persona, y después le pongo más detalle y así termina. Jero, ¿cuántos años tenés? 14. 14. La temática de tu historieta fue el bullying. ¿Por qué elegiste eso? Sí. Porque estábamos hablando en construcción con un profesor, Pablo Hualpa, estamos hablando en conducción y como leímos una historieta, decidimos centrar el tema en eso. ¿Ustedes lo viven a esto como problema? No creo como problema, pero sí te das cuenta cuando pasa. Bien, y digamos, ¿pueden acompañar a quien está sufriendo bullying? ¿Lo vivencian? No, creo que no. Al menos yo, a mi perspectiva, creo que no. ¿Y qué hace falta? No sé. ¿Desde las escuelas trabajar más al respecto? Creo yo que sí. Porque hay gente que se siente demasiado insegura en algunos temas. Claro. Sobre todo las adolescencias. Sí. Contame cómo te preparás para la final. Bien, creo. Te aprovecho a consultar para hacer la historieta. ¿Cómo te lo planteaste? ¿Fuiste imaginándote cuadro a cuadro? ¿Pensaste la historia y después armaste los dibujos? Perdón que interrumpa. Sí, contame. Lo que pasó es que estábamos leyendo una historieta sobre, no me acuerdo, el creador. Y vimos esa historieta en ATE también. Y el profe me dijo que agarráramos esa historieta y le cambiáramos los diálogos y pongamos otro tipo de personajes. Ajá. Uno con alguien que se pudiera sentir identificado. Claro. Y así le hicimos. Claro. Bueno, ¿cuándo es la final? A finales de octubre, creo. ¿Y conocés Mar del Plata? No. O sea que vas a llegar también por primera vez a esa ciudad. Sí. ¿El mar lo conoces? Sí, el mar sí. Ah, bien. Bueno, ¿Y al resto de las personas, a la producción de las otras personas, has tenido posibilidad de ver qué es lo que están haciendo? Sí, algunas sí. Porque una chica de danza, creo, que también era de zona 6, pasó. ¿Zona 6 es el oeste? Sí. Bueno. Jero, te felicitamos desde acá, desde Santa Rosa, y por supuesto vamos a estar atentas a lo que suceda cuando se dispute la final. Ok. Abrazo. Chao y gracias.